In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could. Arratsaldeon, buenas tardes. Estás en Berdinak, iguales. Bueno, el nombre del programa, la verdad es que no es Berdinak. Siempre digo Berdinak, pero el nombre del programa es Berdinak Gara. Somos iguales. Y esto es la Irola Irratia, 107.5 de tu FM, eundasaspi.bost.fm, Irratia Askea, Jende Askearen Chat, la radio libre para la gente libre. Y bueno, 107.5 si nos estás escuchando desde el analógico. Pero pues también nos puedes estar escuchando por internet y entonces es http://gis.tv/irola-irratia todo en minúsculas .mp3. Bueno, son las 16 horas y algún minuto, algún segundo del martes día 2 de abril del año 2013. Si nos estás escuchando, si es ese día y esa hora, pues ya sabes que nos puedes llamar al 944-217-060. 944-217-060. Está con nosotros en los controles Unai. Kaixo. Kaixo Unai, buenas tardes. Y con vosotros Ziku. Y el programa de hoy va a ser un programa un poco polémico. Ya os voy avisando de que he venido a hacer un programa, no he venido a hacer amigos. Y voy a dar a diestro y a siniestro. Más a siniestro que a diestro, más a quienes se llenan la boca diciendo unas cosas y después hacen otras. Pero bueno, voy a decir ya el tema y subimos la música y terminamos de escuchar el Don't Give Up de Peter Gabriel. El tema de hoy, el polémico tema de hoy, como no puede ser otra manera en iguales, en Berdinak, es si realmente somos iguales. Bueno, ya evidentemente no lo somos, pero se supone que tendríamos que ser iguales ante la ley, en concreto ante la ley penitenciaria. Sí, vamos a hablar de presos, porque hace poco ha muerto en un hospital de Francia el preso, unos dirán político, otros dirán terrorista. Yo voy a decir simplemente el preso vasco, Xavier López Peña. Esto pasa como con Iñaki de Juana Chaos, que cuando la gente iba a hablar bien de él decía Iñaki de Juana, y cuando iba a hablar mal de él decía de Juana Chaos, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo le nombraban, ya sabías lo que iban a decir. Ya simplemente nombrándole ya sabías por dónde iban los tiros. Entonces aquí, pues dependiendo de cómo le nombran, aquí no se ha notado tanto, pero por ahí van también. O sea, dependiendo de qué foto pongan o qué vídeo pongan. Normalmente las televisiones han puesto la detención en Burdeos, las imágenes de la detención en Burdeos. Unas imágenes que la verdad las están sacando mucho partido. O sea, la verdad hay que reconocer que si le pagasen al periodista por la de veces que se ponen esas imágenes, se estaría forrando. Entonces hoy ya os aviso que no he venido a hacer amigos, que voy a intentar ser lo más libre posible y que voy a dar a todos los lados. Quizá no más a quien más se lo merece, sino cada uno cuenta las cosas como las siente, ¿no? O como las piensa, o como también como con los prejuicios que tiene, ¿no? Porque al final concebimos la realidad como nos la han enseñado a concebir, como nos la han presentado. Así que somos iguales ante la ley. Deberíamos serlo. Somos iguales ante la justicia. Somos iguales en el cumplimiento de las penas. Esto es Berdinak Gara. Y tenemos casi una hora por delante, cuanto menos interesante. Si queréis llamar, seréis bienvenidos y bienvenidas, bienvenidísimos y bienvenidísimas al 944-217-060. 944-217-060. Bueno, la verdad es que he tenido la intención, he tenido casi la tentación de empezar con Matalás, de Benito Lerchundi. Me ha parecido un poco fuerte, un poco posicionarme demasiado desde el principio, pero bueno, todavía no es tarde que la ponga. Os voy a contar cómo lo he vivido yo personalmente. A mí era una persona que no me caía especialmente bien. O sea, ya lo digo de antemano, que era una persona que no me entraba mucho por el ojo derecho. Esto es una percepción personal, un sentimiento personal. Pero en las redes sociales hubo una persona del PNV, en concreto en Twitter me parece que fue, o en Facebook, bueno, en una de estas, que hizo un comentario que me pareció cuanto menos desafortunado, ¿no? Primero decía que no se alegraba de la muerte de nadie y tal, y después venía a decir que qué había hecho esta persona a favor de Euskadi, ¿no? Y entonces la gente le contestó en plan diciendo, sí, sí, tú no hables de las circunstancias. O sea, como que la muerte no ha tenido, o sea, han sido en las mejores circunstancias, como que a la familia se le ha avisado en cuanto le ingresaron. O sea, quiero decir que tú desvía el debate. Y claro, y yo lo vi como diciendo, ojo, este ya está intentando hacer méritos delante de sus jefes, ¿no? O sea, luchando en la barricada de las redes sociales, luchando en el frente de las redes sociales. Ya sabéis que ahora los partidos políticos foguean así a sus cachorros, a sus juventudes, a sus nuevas generaciones. Entonces, claro, me hizo pensar que en cuanto ocurre una de estas cosas, ya van los dos lados, unos a sacar tajada y los otros también a unámonos, o sea, a ponerse detrás de la pancarta, ¿no? O sea, en plan de unos al ataque, a sacar las imágenes de la detención y así, y los otros pues a ponerse detrás de la pancarta del victimismo. Entonces, yo dije, vale, ¿y yo dónde estoy? Porque yo no estoy ni en un lado ni en otro. O sea, yo me doy cuenta de lo que se ha hecho mal, o sea, de lo que, hombre, si yo tengo una persona, independientemente de que esté presa o no, una persona de mi familia, y la ingresa en un hospital, espero que en el hospital me llamen pues inmediatamente. O sea, aunque sea para estar en la sala de espera. O sea, aunque esté en la UCI, aunque esté en el quirófano y no pueda verle. O sea, quiero decir que eso es algo como tan, tan básico, tan normal, que casi casi no merece la pena ni comentarlo. O sea, cuando no sucede eso, lo primero que hay que decir es, bueno, ¿y por qué no? ¿No? Después, si hay circunstancias que no están claras, pues lo mínimo que hay que hacer es decir, bueno, pues igual que vaya un médico de confianza, ¿no? O sea, si no dejan ir a un médico de confianza, pues habrá una razón por la que no lo dejen, ¿no? Entonces, claro, llega un momento en que cuando ya empezamos a decir, bueno, de esto no vamos a hablar, o sea, como que todo, o sea, pasamos por encima, ¿no? De estas circunstancias y tal. Y, por ejemplo, pues hay un artículo en el correo de hoy que básicamente pues es un artículo tremendo, o sea, me lo he leído, me ha costado terminar, pero dije, joder, o sea, no está firmado por Zarracina, pero lo merecería, o sea, es un artículo, vamos, que... Bueno, iba a decir os lo recomiendo, pero no, os lo desrecomiendo, porque es un artículo bastante... Vamos, o sea, es artillería pesada. Entonces, claro, llega un momento en que dices, joder, si es que te casi te obligan a posicionarte, o sea, tú te quieres quedar ahí un poco como en plan nadar y guardar la ropa, o sea, como denunciar las circunstancias y tal, y casi te obligan, ¿no? Todo esto tiene que ver también, pon un poco de música de fondo, pon el Don't Give Up así bajito, todo esto tiene que ver con que hace poco, digamos que desde Europa se han empezado a oír cosas como que la doctrina Parot, quien no sepa lo que es la doctrina Parot, es, vamos a llamarla venganza institucionalizada. Sí, venganza es una palabra que queda muy fea, que queda muy fuerte. Es mejor decir retribución. Es decir, que paguen hasta el último día, hasta el último minuto, hasta el último segundo, ¿no? Pero claro, se supone que hay una constitución y en esa constitución dice que la finalidad de las penas es la reinserción. Claro, una cosa es hablar y otra cosa es dar trigo. Es decir, tú puedes decir que la finalidad de las penas es la reinserción. Entonces hay un proceso en el cual una de las partes dice que chapa, que cierra la persiana. Entonces, claro, dices, pues bueno, ya no hay peligro. O sea, ya esas personas que delinquían por unas razones, terminadas esas razones, diciendo los otros, aquí paz y explosión gloria, se acabó, el último que apague la luz. O sea, está claro que ya no representan ningún peligro. O sea, está claro que si la finalidad es reinsertarlos, ya se les puede dejar libre. Pero claro, dicen, no, pero es que pueden volver a delinquir. Bueno, se supone que lo hacían por una razón. No, pero es que tienen que purgar sus penas. Bueno, pues entonces seamos sinceros y digamos que la finalidad de... Sí, bueno... Decir en una constitución que la finalidad de las penas es la venganza es muy duro. Entonces hay que decir que es la retribución. Claro, pero eso implica que igual no vamos a ser considerados una democracia, que igual desde Europa nos pegan un tirón de orejas, como el que al parecer viene con el tema de la doctrina Parot, de la llamada doctrina Parot. Entonces, claro, lo peor no es que te vayan a tirar de las orejas, sino que ya... previéndolo, te pongas unas orejas de pega para que te tiren de ellas. Entonces, como se ve que va a haber un rapapolvo, con buenas palabras, o sea, como una sentencia en la que se vino a decir, en lugar de que mentían, se vino a decir que ciertas personas integrantes de cierto cuerpo de seguridad del Estado, pues sus declaraciones no eran acordes con la realidad, que queda mucho más fino que decir que mentían. Entonces, claro, queda mucho más fino decir que, bueno, que ciertas aplicaciones o ciertas doctrinas penitenciarias no son acordes completamente con un Estado de Derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Que el lenguaje llano significa, o sea, si vas de demócrata, no basta solo con llenarte la boca y decir que eres demócrata, hay que demostrarlo. El gran Gila decía que los políticos besan a niños limpitos, bien peinaditos, oliendo a colonia. Dice, no, no, hay que besar también a los feos, a los que se les caen los mocos. Porque claro, a los limpitos, a esos les beso yo también. O sea, es que todos somos muy demócratas cuando la cosa va bien. O sea, hay que ser demócratas cuando realmente jode y cuando cuesta y cuando dices, coño, hay que tenerlos bien puestos para ser demócratas con gente con los que lo primero que te sale es no serlo. ¿Entendido? O sea, con lo que lo primero que te sale pues es la venganza, es la retribución, es la doctrina Parot de hasta el último día, hasta el último minuto y el último segundo. Entonces, claro, la cuestión es que se ponen unas orejas de pega y dicen, no, no, tranquilos, que cuando nos peguen el tirón de orejas se van a llevar las orejas de pega, porque nosotros vamos a hacer ingeniería jurídica. Bueno, queda muy bien la frase, ¿eh? La frase ingeniería jurídica queda muy bien. Es un eufemismo. Yo creo que los políticos son, junto con los enterradores, los mayores productores de eufemismo, ¿no? Porque no dicen ha muerto, dicen ha pasado mejor vida. O ha hecho el tránsito, o yo qué sé, o sea, joder, el tránsito. Parece que hablan del tránsito intestinal, ¿no? Entonces, en los parlamentos y en los tanatorios es donde más eufemismos se ven, ¿no? Bueno, pues vamos a decir qué quiere decir el eufemismo ingeniería jurídica. Bueno, primero, no existe tal cosa. Dentro del derecho hay cierto margen a la interpretación, pero cuando un juez te dice que hay que hacer esto, pues esto hay que hacerlas. Las sentencias hay que cumplirlas. O sea, no puedes hacer la ingeniería de decir, bueno, sí, las cumplo, pero tal, no, o sí o no. Y todo lo que no sea así es no. Es decir, si desde Europa nos dicen que hay que aplicarles las reducciones de penas, que hay que aplicarles el tercer grado, que hay que aplicarles pues cuando están enfermos y tal, y esto y lo otro, y tú no lo haces, no estás haciendo ingeniería jurídica, estás haciendo trampa. Estás haciendo trampa. Entonces, puede que no lo llames doctrina Parot, puede que lo llames de otra manera, pero sigues haciendo trampas, sigues haciendo venganza. Entonces hay que tener las cosas claras, hay que tener las cosas claras porque, claro, corren, circulan, están pegadas por Bilbao unas pegatinas que dicen no a la cadena perpetua. Y hombre, pues igual sí, pero puestos también para gente como Bárcenas, para Urdangarines, para banqueros. O sea, claro, si es que dices, joder, a un tío le meten 10 años por quemar un cajero. Vale, de acuerdo, puede ser. Hombre, no estoy muy de acuerdo, pero vamos a aceptarlo. Pero es que después, ¿cuántos le tendría que meter a Rato? Un millón. Porque Rato no ha quemado un cajero, Rato ha quemado todo un banco. Claro, entonces dices, cago en la leche. O sea, vamos a empezar a ser iguales ante la ley con todo. O sea, vamos a decir, si esto, lo otro. Y si no lo otro, pues igual tampoco esto. ¿De acuerdo? Bien. Como veis, estoy comediéndome. Estoy siendo un poco cuidadoso. Estoy dando a ambos lados, porque tampoco es que me parezca bien ciertas actitudes. Aunque yo te digo la verdad. O sea, nunca pensé. O sea, yo era de los que decían, joder, sin violencia, tal, a ver cuándo termina esto. Y ahora, tal y como están las cosas, yo creo que nos les van a hacer echar de menos. Y es duro decirlo, ¿eh? O sea, es duro decirlo, pero es que es un poco como dice uno, no, si llegas hasta aquí, ¿no? Entonces al final consigues que la gente llega y dice, no, no, ahora es hasta aquí. Joder, tío, habíamos hablado. No, no, es lo que hay. Vale, pues venga, te acercas, dice, no, no, y ahora hasta aquí. Entonces, claro, queda como mal, ¿no? Como diciendo, bueno, a ver, ¿en qué quedamos? O sea, ¿en qué quedamos? ¿Dónde, cuál va a ser el límite? O sea, no se suponía que, no, ahora hay que entregar las armas. ¿Y después qué? ¿Habrá que fustigarse de rodillas, habrá que ir andando hasta San Juan de Gaztelugatxe y cuando lleguemos, ¿qué? ¿Habrá que ir buceando? Yo qué sé, es que no sé. Entonces, Espero que llaméis. Parece que no, parece que la gente no llama. Bueno, esto me tranquiliza un poco porque significa que tengo pocos oyentes, aunque también me intranquiliza porque resulta que la semana pasada una persona que no había oído el programa, que no lo oyó en directo, lo oyó el miércoles. Y no solo lo oyó, sino que lo publicitó. Y una persona que no lo había oído ni el martes en directo, ni el miércoles en diferido, me lo pidió. Me dice, oye, en La Irola grabéis los programas. Digo, sí, sí, por supuesto. Oye, ¿me lo puedes pasar? Digo, sí, sí, faltaría más. Entonces, igual tenemos más éxito del que pensamos. Igual tenemos más audiencia de la que creemos, ¿no? Yo te digo la verdad. O sea, yo creo que ya vivimos en la época del contexto. Y antes, pues, te decían las cosas y te las creías. Pero claro, después empiezas a decir, bueno, pues ahora está todo al alcance de un clic. Yo he leído los famosos artículos de Iñaki, de Juana Chaos, digo los tres para intentar estar en el medio, para no decir solo Iñaki de Juana, como decían unos, o de Juana Chaos, como decían otros. Yo he leído los dos artículos y sinceramente, o sea, 2 años por esos dos artículos me parece una pasada, me parece increíble. O sea, me parece algo absolutamente exagerado. O sea, unos artículos que yo digo cosas más fuertes en la radio. Entonces, claro, el tema es que me decían, dice, jo, el programa del martes pasado, porque fue en La Irola, que si llega a ser en otro sitio, pues te cae, yo qué sé, apología o cualquier cosa, ¿no? Bueno, vamos a poner, te dejo que elijas tú la música. Ponme algo que me sorprenda. Ponme algo que vaya con el tema de hoy. We'll be right back. Bueno, creo que he reconocido, bueno, creo no, estoy seguro, segurísimo, la he escuchado muchas veces, es Espiral de Vangelis. Y además, creo que sé la razón por la que la has elegido. Thriller policíaco, político, esa idea, ¿sabes? Un típico thriller oscuro, crudo. Y yo creo que también por entrar en esa espiral, en ese de y tú más, y tú más, y tú más. A ver, no hay que olvidarse de que Xavier López Peña, alias Thierry, en el mundo friki se suele decir AKA, also known as, también conocido como, fue, digamos, el responsable de lo de la T4, de las muertes de Estacio y Palate. Estacio y Palate, que como todo el mundo sabe, la gente del PP, que luego les hacía homenajes y esas cosas, e incluso les dieron la nacionalidad a sus familiares, no les hubiesen tocado ni con un señalador láser atado a una caña telescópica y agarrado con un guante de titanio, ¿eh? O sea, quiero decir que de repente unas personas que para ellos eran invisibles, pues se convirtieron en un activo político, ¿no? Es decir, sí, vale, hay que señalar la responsabilidad al que pone la bomba o al que manda a ponerla, pero también hay una serie de gente porque estas cosas están tan vigiladas que saben quién entra y quiénes salen y saben que hay dos dentro. Y al final dices, va, ¿qué más da? Son dos panchitos, ¿no? O sea, nos podemos permitir que les pase algo o que les pase lo peor. Bueno, todo esto venía por el caso de que al final se llega a una espiral y se llega al y tú más, y tú más, y tú más. Yo muchas veces cuando pasa algo, para hacerme una idea, me gusta la técnica del extrañamiento. Es decir, imaginarme una situación similar en un contexto distinto. Por ejemplo, había uno que decía, joder, ¿sabes lo que han hecho en Cuba? Dice, Fidel Castro le ha metido 2 años a un periodista por publicar 2 artículos. Dice, joder, qué cabrón Fidel Castro, eso es una dictadura, no sé qué, no sé cuál. Uy, perdona, que no, que me he equivocado. Que no era Fidel Castro, que ha sido la Audiencia Nacional y ha sido a Iñaki de Juana. Ah, bueno, ya la cosa cambia. Entonces, claro, muchas veces está bien hacer un extrañamiento, ¿no? Y decir, bueno, ver las cosas desde otro punto de vista. ¡Joy, qué malos son los israelíes!, ¿no? Cuando un sajed se inmola y se mata y mata a unos cuantos, pues como ya contra él no pueden hacer nada, les tiran la casa o les detienen o les se vengan en su familia. ¡Oh, qué malos son los israelíes, qué malos! Pero claro, ese mismo que te dice qué malos, cuando le dices lo del tema de la dispersión, dice, bueno, tal, hay razones, hay esto. Y, bueno, a ver, me acabas de decir que vengarse en la familia no es aceptable. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Es o no es aceptable? Claro, porque las cosas hay que verlas en otro contexto. Yo, por ejemplo, cuando los israelíes estuvieron bombardeando Gaza y todo esto, la gente, pero gente así en Bilbao, decían, oye, pero es que tienen derecho, porque ahí hay terroristas de Hamás y esto y lo otro. Y claro, yo les dije, vale, imagínate que aquí en la Plaza Nueva hay alguien que ha atentado contra Francia. Y vienen los de Francia, vienen con un Mirage, y nos tiran un par de pepinazos aquí en la Plaza Nueva. No, no es lo mismo. ¿Por qué? ¿Me estabas diciendo que se puede bombardear Gaza? Pues entonces, si aquí hay un terrorista, si aquí hay alguien que ha atentado, que vengan los de Francia y nos bombardeen. No, no es lo mismo. Entonces, claro, hay que ver las cosas en su contexto. Hay que ver que en realidad no somos iguales. ¿Deberíamos serlo? Pues yo creo que sí. Deberíamos cumplir las penas todos iguales, tanto Bárcenas, Urdangarines, como Thierríes, o yo qué sé, yo creo que sí. O sea, yo creo que si Roldán o si Barrio Nuevo cumplieron las penas cerca de casa y la familia les podía visitar sin arriesgar su vida, sin inmensas jornadas de coche, pues yo creo que los otros también, ¿no? O sea, al final, ¿qué queremos? ¿Queremos reconciliarnos? ¿Queremos estar bien? ¿Queremos construir? ¿O queremos vengarnos? ¿O queremos tener contentos a los AVTs y a los COVITES, que no son precisamente trenes de alta velocidad ni convites que te haga gente que no sepa pronunciar la N, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos? Por cierto, en el álbum Vangelis yo prefiero Ballad. Ballad es como más suavecita y tal. Si me la pones así de fondo. En realidad se nos está abriendo una oportunidad, sí. Una oportunidad para todos. Porque se supone que se está abriendo un tiempo nuevo, un tiempo con diferentes retos, y la gente tiene que ser consciente de ello. Tiene que ser consciente, porque claro, la gente habla del atentado de la T4, ¿no? La explosión de la bomba de la T4. Hubo una portada del Temeo, bueno, no sé si fue del Temeo o de otra revista, que en Génova, y yo me la creo, ¿eh? O sea, si no fue así, si no Nevero bene trovato, que en Génova brindaron con champán. O sea, la ruptura de la tregua fue bien recibidísima por ciertos sectores. O sea, y hace poco había un chiste que estaban Montoro, o sea, Bárcenas, Montoro y Rajoy totalmente agobiados. Dicen, joder, la prima de riesgo, el déficit, el paro, no sé qué, no sé cuál, necesitamos un balón de oxígeno. Y venía corriendo Soraya Sáenz de Santa María diciendo, comunicado de ETA, comunicado de ETA. O sea, al final tenemos que darnos cuenta de qué es lo que está pasando. O sea, ahora mismo estamos en otros retos. O sea, quiero decir que ya el problema, como cantaban los de Potato, el problema... No, dicen los gobernantes que el problema solo es ETA. O sea, en las estadísticas, en las encuestas de... ¿cómo se llama esto? Lo del CIS. Ya no aparece el terrorismo. O sea, claro, dice, pero es que, ¿qué más da que me explote una bomba o que me den un tiro en la nuca? O sea, si me estáis matando de hambre, cabrones. O sea, es que es así. Es que es un problema que dice... O sea, ¿cómo nos vais a vender ahora el tema de la seguridad si la seguridad es la inseguridad del trabajo, la inseguridad de que me echan de casa, la inseguridad de que no hay que comer, o sea, de que cada vez más gente rebusca en las basuras? O sea, ¿cómo me vais a vender ahora peligros de que entreguen las armas y tal? Por cierto, había un chiste, joder, la gente cómo le da la cabeza, en el que aparecían tres etarras con la máscara y la chapela y decíamos, exigimos que el PP se disuelva y entreguen los sobres. Eso estaba bastante bien. En fin, bueno, va siendo la hora de hacer agenda y yo no tengo más que una, pero es una muy interesante. ¿Os acordáis de que el 25S... aquí uno que está aquí presente, rodearon el Congreso? Hubo un montón de gente que rodeó el Congreso. Bueno, pues el 25 de abril, aniversario no sé cuánto, hace muchos años, que fue la Revolución de los Claveles en Portugal, la gente va a volver a rodear el Congreso. En principio, la intención que tienen, no sé si lo conseguirán, porque eso... La verdad es que hace falta mucha gente y muchas ganas y se prevén problemas porque la respuesta está siendo cada vez más fuerte. La intención que tienen es un asedio, ellos lo han llamado asedio, un asedio indefinido. Un asedio hasta que dimita el gobierno y hasta que se cree un nuevo proceso constituyente. 25 de abril en... alrededor del Congreso de los Diputados en Madrid, en la carretera de San Jerónimo, me parece que es. Bueno, yo creo que todos los alrededores estarán petados de gente. Yo no os voy a animar a ir. Yo os digo que sería buena idea ir. No voy a darles la oportunidad de que digan, ¿haces apología? Bueno, bastantes cosas he dicho hoy. No voy a decir más. Pero sería interesante. Hay una maldición china que es ojalá vivas tiempos interesantes. Bueno, pues el que vaya el día 25 de abril a la carretera de San Jerónimo en Madrid, yo creo que va a vivir tiempos muy, muy, muy interesantes. O como decía, no sé si era Enrique III o bueno, uno de estos, en lo de la batalla del día de San Crispín, ¿no? O sea, que el que vaya, al cabo de muchos años, les podrá decir a sus nietos, yo estuve allí el día de San Crispín. Entonces el que vaya el día 25, yo creo que va a estar en un sitio donde se va a hacer historia, porque es una más. Y yo creo que hay que verlo en su conjunto, hay que ver el 15M, hay que ver... O sea, vamos a ver, yo me acuerdo cómo fue el principio del 15M, y el principio del 15M fue una hartura, vamos. Hubo una gente que era democracia real ya, una gente un poco sospechosa, una gente que la gente decía, ¿estos de dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Qué medios tienen? Y esos organizaron una quedada delante de los ayuntamientos, quedada que había tenido un previo después de un artículo de este, el que hace patente de corso, que escriben eso, de Pérez Reverte. Entonces, hubo un artículo de Pérez Reverte y hubo gente que salió a los ayuntamientos de forma espontánea. En Bilbao, en concreto, estuvieron 5 personas, las conozco a las 5, y eso fue un pre-15M. Después hubo esta reunión que me parece que fue el 11 o el 12, no me acuerdo. Fue un domingo. Y ese mismo domingo, espera, pues entonces sería el... Es que el 15 me parece que fue martes, entonces sería el 13. Bueno, se puede mirar en internet. Ese mismo domingo, en Madrid, hubo gente que no se quería marchar y que se quedó en Sol. Se quedó en Sol haciendo una especie de mini asamblea improvisada y tal. Más una tertulia política que otra cosa. Y les desalojaron. Entonces, el día 14 estaban las cosas como súper... O sea, las redes sociales bullían, ¿no? Como diciendo, ¿cómo se atreven? O sea, que si no les echan, al final se terminan yendo. Pero les echaron y ese fue su error. Y entonces la gente volvió. Les volvieron a echar y la gente volvió. Y entonces yo me acuerdo que aquí en Bilbao la gente decía, o sea, es que hay que salir como sea. O sea, hay que salir porque esto ya es, vamos, no es admisible. De hecho, la primera salida fue al Guggenheim, a la plaza del Guggenheim. Eso muy poca gente lo sabe porque había no sé si llegaban a 19, no sé si eran todavía concentración, manifestación, eran muy pocos. Y empezaron a moverlo por las redes sociales y la primera decisión de esa mini asamblea fue irse a la plaza de la Riaga, porque es que en el Guggenheim iban a tener menos visibilidad, ¿no? Y entonces así es como salen las cosas. Y me acuerdo que el primer día un chico me decía, dice, joder, es que... De hecho había traído a su hijo pequeño de unos 5 o 6 años y decía, dice, joder, es que nunca se tiene esta oportunidad de ver cómo se hace historia. Lo cierto es que el 15M de alguna manera se deshinchó o lo deshincharon o igual nació muerto, o igual no era su momento. Otros dicen que se refugió en las redes sociales, otros dicen que ha sido el germen de otras plataformas como las de estos stop desahucios, como las de, pues eso, las plataformas de afectados por la hipoteca, que son los que ahora han cogido el testigo del scratch. Yo creo que al final todo es una misma dinámica y yo creo que esto es un poco como cuando un motor empieza, que empieza un poco lento y titubeante y poco a poco va cogiendo inercia, ¿no? Y yo veo una inercia clarísima. yo veo una inercia clarísima hacia algo, bueno, necesariamente mejor. O sea, necesariamente mejor porque a peor ya no puede ir. O sea, yo creo que es como cuando estás tan al fondo que ya no puedes bajar más, no puedes caer más. Entonces ya todo tiene que ser hacia arriba. O sea, no se sabe cuánto, pero todo tiene que ser hacia arriba. Y quiero pensar que también en el tema de los presos tiene que ir la cosa hacia arriba. O sea, tiene que ir la cosa hacia arriba. La gente tiene que darse cuenta de que al final tenemos a una persona en la cárcel no para vengarnos de ella, no para que retribuya hasta el último día, hasta el último minuto, hasta el último segundo, sino porque una persona que la sociedad considera que puede hacer daño, pues tenerla en un sitio donde no pueda hacer daño. Entonces, si ya está claro, porque estamos en otra dinámica, porque ya han subido los posibilistas, porque ya está claro que ahora la lucha va a ser de política y va a ser de ideas y va a ser de argumentos, pues entonces también eso hay que demostrarlo con hechos. O sea, no solo había que llenarse la boca entonces diciendo sin violencia todo es posible. Bueno, ya no hay violencia. A ver exactamente qué es lo que es posible y qué es lo que no. Bueno, ponemos... Yo pondría Flowers of the Forest. De hecho, hay una... Si buscas tal cual, Flowers of the Forest, no la versión de Mike Oldfield. Bueno, pon esta, la que está sonando. Ponla un poco más alta y te ayudo yo a buscar. Lo que pasa es que Flowers of the Forest, sin llegar a ser la de Matalás de Benito Lerchundi, también tiene cierto significado que a lo mejor la gente no va a entender. A mí me han llegado a decir de todo. Y a lo mejor con razón. A mí me han llegado a decir, revistes de ideología tu cobardía. A mí me han llegado a decir de todo. Y ya os digo que a veces hasta con razón. Yo puedo no estar de acuerdo con las ideas de una persona. Puedo estar totalmente en desacuerdo. Sin embargo, cuando una persona, aunque sea un soldado que muere en el Líbano o en Afganistán, que vete tú a saber las razones que le han llevado a pegar tiros allí, a lo mejor eran razones ideológicas o a lo mejor era que no tenía otra forma de ganarse la vida, ¿no? Cuando una persona lo da todo, aunque yo no esté de acuerdo en las razones por las que lo ha dado, aunque esté en total desacuerdo, yo creo que merece por lo menos mi respeto. O sea, no le voy a subir a los altares, tampoco le voy a demonizar, tampoco le voy a satanizar. Ni le canonizo ni le demonizo. Ha muerto, ya está. Ya el que los creyentes pensarán que ya ha dado cuentas a Dios. Los que crean en la reencarnación, pues. Pero que esto nos lleve a que las cosas se tienen que hacer de otra manera. Y ahora el final veo que no habéis llamado, con lo cual probablemente no hayamos tenido ninguna persona que nos ha escuchado en directo. Casi me alegro. Y con vosotros, Flowers of the Forest, y con esto nos despedimos. Gracias, Unai. Gracias a todos los que habéis estado allí. Y hasta... No, pon desde el principio, pon desde el silencio, un poco antes, desde el segundo 0:50 o así. Vale, hasta el próximo martes en Berdiñak, Irola y Ratia. Otra vez, desde el principio. No. Páralo y te doy yo la señal. No, de minuto 0, como... No, minuto 0:50 o así. Vale, dale. Vale, para. Bueno, entonces, gracias por estar ahí. Ondo esanak, ondo hartu, tachartu esanak, parkatu. Lo bien dicho, bien cogido, y perdón por lo mal dicho. Yo he contado las cosas tal y como las veo y como las siento. Hasta el próximo martes. Agur. Don't.